confiado, pues sabemos que Cristo no falla. Es que el diablito no nos da la talla. Nuestra vida de primer round, rapidito tira la toalla. Soy un guerrero que siempre lo guía. No son pistolas ni cuchilla, yo lo venzo con mis dos rodillas. Él nunca gana por más que la intenta, porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas. Es mi maestro, yo. Poder y gloria de los cielos descendió para darme libertad. La muerte me libró, mi maestro. Levanten las manos si se encuentran victoriosos. Go, Funky, ponle candela. Levanten las manos.